Desde una temprana edad, el pequeño Altair se dedicó al podcasting. ¿Cuántos años tienes, niño? ¿Eh? ¿Cuántos tienes? Tiene 2 añotes y ya podcastea. Casi 2. Tiene un año y qué, ¿cuántos meses? 10 meses. Un año, 10 meses. Platícanos algo, Altair, ándale. ¿Y luego? ¿Qué estás jugando últimamente, Altair? ¿Qué estás jugando últimamente, niño? Juega Mario 3D World. Nomás lo prende y lo da para que juegue enfrente de él. Se está platicando un tip. A ver, un pro tip. ¿Algo más que decir? ¿Qué opinas del fútbol? ¿Eh? ¿Qué juego estás jugando ahora? Dime, platícame. Si la gente se quiere comunicar contigo, ¿a dónde te pueden escribir? ¿O dónde pueden seguirte? ¿A la quieren conocer? ¿Dónde? ¿Tienes WhatsApp? No quiere decir. Bueno, sí tiene WhatsApp. Yo asumo que tiene WhatsApp. ¿Qué estamos escuchando de rolita de fondo, Chuy? Ah, pues estamos escuchando esta del Tri que se llama No Ganaremos el Mundial. No, sin en México ganar el Mundial, perdón. Es que hay otra canción también que se llama Nunca Ganaremos el Mundial. Ah, ahí, agárrate el paso a ese soundtrack que se llama Sexo, Fútbol y Rock and Roll. Ahí sale Asado Violento, Descalamaro, el Tri, Mano Negra, Botellita de Jerez. Está muy padre, ahí ya te lo paso. Pero bueno, ¿cómo están? En esta edición mundialista. Ok, ese es sábado 14 de junio del año 2014. Ese es el Changoleón Podcast 275. Edición mundialista. Dutaza del mundo. Dutaza del mundo. ¿Qué onda? No, nada, Serge. Pues vamos a presentar a la gente que nos está acompañando. Okay. Para empezar, yo ya llegué, volví otra vez. Ya es que es una vez cada cierto tiempo que nos presentamos. Pues vamos a presentar primero las damas con Cecilia Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Miguel Javi, buenas noches. Buenas noches. Altair Jauregui, buenas noches. Ahí dijo buenas noches. Adrián Javier, buenas noches. San Bombazo. Serge, buenas noches. Matanga dijo lechanga. Y Chuy, esto va con ustedes, señores. Pues, ¿qué tenemos en esta nueva edición del Changoleón Podcast? Pues nada. No, vamos a hablar de películas. Mike nos va a hablar de películas. Sí. La nueva de Tom Cruise. Yo ni sabía. Vamos a tener varias cosas divertidas. El cierre temporal de Manga Traders, ya que bueno, eso lo contamos más adelante, tristemente. Y pues ahí estamos. Oye, pero ¿no quieres empezar con una pequeña edición de Deporte Chuy después del partido México? ¿México qué? ¿Camerún? Sí, pero es que no escucho nada. Okay. Crema de hemorroides. ¡Ah, qué bonito se siente decir! ¡Esto es Deporte Chuy! 2 minutos de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. ¡Ay! Muy bien. Aguas. Patrocinado por crema de hemorroides Chuyicilina. Perfecto. Donde le arde, póngase un poquito Chuy y Silina. Es que no nos podemos estar tanto tiempo sentados viendo los juegos porque no están pasando todos los juegos, ya que pues hay compañías aquí en México que tienen la exclusividad de los juegos del Mundial. Sí, Sky. Pues nada, ya empezó el jueves el Mundial de Brasil 2014. La inauguración corrió a cargo de Pitbull, Jennifer López y una chica brasileña muy guapa que se parecía mucho. Era como que el clon de Jennifer López, pero más delgada de las piernas. Okay. Fue unos 30 minutos de inauguración, así rápido, para comenzar con Lo que me llamó la atención es que fue la primera inauguración que veo de día. Con sí, mucho sol. Ah, ahí te va. Lo que pasa es que es para que lo pueda ver el grueso de la afición futbolera, que es Europa. Por el tamaño de lo que es Europa, es grande. Casi todo se adecua. Por ejemplo, si eran las 12:30 en Brasil, pues en Europa agrégale unas 4 horas más. O sea, todavía había sol. Sí, sí, era sí. Temprano. Y eso fue. Hubo playbacks, se la regaló mucho a Jennifer López porque dijo que no iba a hacer playback. Siempre hay playback, sí. Siempre. Y empezaron los memes, como siempre. Ahí ponían a Voldemort con Pitbull. Ay, güey. Muy extraño. Pero sí, empezó el primer juego y ya no es como antes, que antes el primer juego era el campeón del mundial pasado. Y no, ahora no, es el anfitrión el que abre. Jugó Brasil contra Croacia y les ayudó el árbitro con un penalti que no era, gana Brasil 3-1. El juez jugó la selección mexicana, le ganó 1-0 a Camerún, pese a todo lo que se manejaba, de que no iban a valer queso en el primer juego. España, imagínate España, que es el actual campeón, cayó 5-1 contra Holanda, ¿no? Se repite la final del mundial pasado. Y pues está a la altura. Los problemas de siempre. En el partido de inauguración no se terminó de pintar el estadio en Río de Janeiro, Maracaná, de la remodelación que le están haciendo. El estadio donde iba a jugar México se terminó así el mero día, porque no terminaron de poner las butacas. Y mucha gente se está quejando por los altos costos del mundial. Fueron 10 mil millones de dólares más lo que se está acumulando ahorita, lo que invirtieron. Entre sus tonterías que hicieron fue que hay una ciudad que no tiene equipo de primera división e hicieron un estadio con capacidad para 80 mil personas. ¿Qué? Y pues la gente está quejándose por ese gasto. Es como si aquí en Juárez, que no tenemos un estadio grande, ¿no? Hiciéramos un equipo, un estadio de 80 mil personas. Dices, pues, ¿cómo? ¿Cuándo? Y eso fue un gasto inútil y pues, mucha gente está quejando. Y no ha habido huelga, lo bueno. La gente sí ha podido circular libremente en Brasil. Y ya, pues, entre esas cosas ya. Que viva el Mundial una vez cada 4 años. Exacto. No, pues qué bonito qué bonito está, qué bonito lo bonito. Aquí la ciudad se paralizó completamente por el juego México-Camerún. Uy, la neta de la barbacoa estuvo increíble. Cuéntale tú porque aquí me van a invadir el micrófono. Mira, me sorprendió que cuando fuimos a comprar barbacoa ahí el güero, aquí en Ciudad Juárez, parece que estaban regalando barbacoa, Miguel. ¿Durante el partido? Antes del juego estaba lleno. Y ya es que se me hace que lo que pidió Miguel de barbacoa ya era casi lo último que había, porque se había acabado antes de las 10:30 de la mañana. Estaba comprando barbacha, sí, para llevarse a su casa y comer bien. Le fue muy bien al güero. Sí, vendió todo. No, vendió todo, ahí estaba. Siempre vende todo, nomás que ahora lo vendió más temprano. Sí, exactamente, pero no sé, con la correctora de la selección, también ahí por ahí nos aplicaron la reforma energética. ¿Y también? ¿Cuánto compraron de barbacoa ustedes? Un kilito. Ah, ¿les alcanzó? O sea, ahí sí, raspándole sí. La cochinada ahí del sartén. Sí, exactamente. Y sí, pues eso fue todo así en esta edición mundialista de Potechuy, señores. Gracias. Ahora sí, ya le seguimos con lo demás. ¡Esto fue! ¡Potechuy! Gracias, señores. Pues sí. Triste también, eso es porque... ¿Por qué estás triste, Shui? Manga Traders tuvo un problemón de esta semana antepasada. ¿Y qué pasó? ¿Les cayó? Pues, la bronca es de que se hacen donaciones por PayPal para sostener la página y los servidores para descargar manga. Porque a mí sí me gusta descargar manga y leerlo en la comodidad de mi casa. Mm-hmm. No estaba teniendo que tenga internet para leerlo. O sea, no te gusta leer en internet, en línea, ajá. Pero te gusta descargar el archivo para llevártelo a tu computadora. Sí, y leerlo cómodamente. Oh. El problema es de que pues PayPal últimamente ya no están aceptando ese tipo de donaciones por piratería. Y sí, para poner la cereza al pastel, dice Manga Traders, okay, sí, vamos a cambiar al Bitcoin. Pero les hackearon el sistema hace poco y ahorita están en stand-by y están haciendo hoy una serie de arreglos para salvar todo lo que se pueda, entre ellos la información de los usuarios. Así es que ahorita está medio tensa la cosa por ahí. Bueno, si no, señores, pues siempre les quedan las opciones latinoamericanas. Y sí, la bronca es que se puede comprar, pero la bronca, hay muchos títulos que todavía ni salen aquí. Oye, pero me extraña que siendo araña, si hay cantidad enorme de sitios para leer manga. Uh-huh. ¿Por qué te agüitas por Manga Traders? Ah, porque ahí lo podía bajar. ¿Tú a cuál te metes? Si una vez recomendaste uno, ¿no? ¿Para leer manga? Sí. ¿Manga Fox? En línea. ¿Ya no existe? Yo todavía leo ahí. ¿Cuál manga todavía existe? Sí, sí. No puedes bajar, pero puedes leerlo. Y ahorita realmente ya casi no he leído cómics porque no tengo tiempo. Ahorita lo único que estoy medio leyendo es Naruto. El único. Por morbo, sí. Porque Porque de hecho yo nunca he sido fan de Naruto, leí nada antes del Shippuden, o sea, y del Shippuden llevo bien poquito, nomás que en internet me hice como fangirl de Naruto y Hinata. Oh, ¿te y gusta como ese? Me gusta la pareja. Una pareja que nunca se va a dar. Y en la historia como que han sucedido algunas cosillas. Ahorita van ahí sucediendo. Ay, no, de eso no. Me refiero a lo que se refiere con Naruto y Hinata. Es por lo único que lo estoy leyendo, porque quiero ver en qué termina. Va a terminar en nada, como siempre. Naruto se va a morir, se va a reintegrar el karma. O no sé qué usen, mira, Naruto primero se casa con Sasuke antes de que ocurra otra cosa. Ah, ahí te voy al final. Se va a fusionar con Sasuke para hacer así como Gogeta de Dragon Ball. Ándale, un Super Saiyajin acá. Van a matar al malo y se van a hacer como esencia vital del chakra del mundo. Ándale. Y van a revivir a todos los que se murieron. Otra por tercera vez. De hecho, el Sasuke se hizo bueno otra vez mágicamente. ¿No más? ¿No más? Porque era malo y de repente ya llegó un día y... No, ya decidí ser bueno otra vez y me voy a unir otra vez a Naruto. Salgo del closet ahora sí. Sí, ya llegó y quiero hacer acá no sé qué más. No me gusta la historia en eso, nomás por el morbo, es por lo que lo estoy leyendo. Bueno, pues estábamos todos cuando Bleach declaró que ya iba a entrar en su arco final. ¿Hace cuántos años de eso? Creo que ya nadie se acuerda y yo creo que ya no vale madre. Nunca se va a acabar la, ¿sabes?, divina trinidad de la Jump. De hecho, ahorita no tengo manga que recomendar porque hace mucho que no leo, no me he dado el tiempo y las poquitas recomendaciones que me han dado no pasó del primer capítulo porque me aburre. No engancha. Lo mismo de siempre. Yo que soy mucho de chollo, ya de repente te harta que la típica chavita ahí nomás enamorada y no pasa nada y el triángulo amoroso que fastidia hasta cierto punto. Si encuentro algo interesante, vengo y recomiendo. Bueno. Sí, no, ahorita hablando de Young también, el que va partiendo plaza con las ventas es One Piece, ya llegó a los 345 millones de copias vendidas en el mundo. Nada más. Así es que Ichiro debe estar muy contento. Si nunca han leído One Piece, pues no, les recomiendo que no empiecen ahorita, porque nunca van a acabar. Yo voy en el 485 ya ahorita. ¿De cuántos? De 700 y fracción. O sea, ahorita si quiero empezar a leerlo, nunca voy a acabar. Está, ay papá, es que está muy emocionante, fíjate, aun cuando no están peleando, la manera de que maneja la historia de Ichiro está muy padre, me gusta mucho a mí. Sí, digo, de mangas nuevos, fíjate que estaba leyendo ahorita el manga. O sea, está más grande, o sea, 700 capítulos es demasiado. No, sí, pero es que no sé de dónde sale tanta tela para contar de... Bueno, tanta historia para contar de Ichiro, ¿está canijo? No, pues para eso están los editores que le dan un chingo de ideas. Están sus primas, su hermana, su tía, su mamá. Tiene arcos para 10 años más de lo que ha escrito ahorita. La pregunta es quién va a vivir tanto tiempo. No creo que él pueda vivir. Él se enferma cada rato. Mira, lo único que yo pido que no tiene que ver con el Ichiro es que por favor algún día acabe el manga de Berserk antes de que me muera. Ojalá que Kentaro Miura lo haga. No, que deje de estar jugando Idol Master, por favor. Primero se muere antes que acabar sus mangas de esos güeyes. Sí, no, al menos, mira, por lo menos el manga de Vagabond ya terminó, ¿verdad? Ya acabó Gantz también, fíjate. Fíjate, ¿quién lo diría? Y empezó un manga nuevo del autor de Gantz, que es Inuyashiki. ¿Qué trata ese? Es un señor ya grande que tiene una familia que lo trata bien. Ya es que los personajes del universo de ¿cómo se llama? El autor del Gantz, siempre tienen que sufrir. Les tiene que ir mal. Le toca gente canija, ¿no? Sí, bueno, pues el protagonista es un Gutierritos, Billy. Es un Gutierritos, exactamente. Entonces que lo trata bien a la familia, lo lleva a conocer su nueva casa, que está chiquita, y todos pensaban que iba a ser un caserón. Y dice, no, pues ya bastante ahorré, batallando. No les gustó, cabrones, pónganse a trabajar todos, hijos de la chica. Descubre en el primer capítulo, nomás el único que ha salido, descubre que tiene cáncer de estómago. Y un día, sacando al perro a pasear, ¿el perro? No. Le cae un meteorito encima. ¿Al perro? Sí, que era de unos alienígenas. Ya es como están locas las ideas de este vato. Ok. Y... Ya empezó a meter alienígenas, ok, ¿y luego? Sí, y dicen, ¿sabes qué? Está muy dañado el cuerpo en... No, pues vamos a robotizarlo, a ponerle algunas partecitas, de robot y... Y lo vamos a sacar aquí en el... Lo vamos a soltar otra vez. Hizo el 6 million yen Dollarman. Dollarman, exactamente, Miguel. Sí, exactamente. Y luego te digo, el señor me imagino que es como que un defensor de la justicia porque se queja mucho de que la juventud es muy canija, ¿no? En últimos días, de hecho, una vez un chavo se le pone el brinco en el metro porque ahí lo está estorbando y le dice, ¿sabes qué? Hagas un lado y ya le quiere pegar. Y pues ve la diferencia todavía del chavo y el señor. A ver qué pasa, espero que salga pronto el segundo. Pues mira, lo van a publicar que en México se va a llamar Ruco Cop. El Ruco Cop. Oye, aquí estoy viendo la portada de Inuyashiki. No es Inuyasha, es Inuyashiki. Y si es un viejito, ya está todo arrugadito y pelito blanco y todas las cejas las tiene blancas. Uh-huh. Sí, pues ahí sí que se ha roto el lomo trabajando para que la familia le sea bien ingrata. Ya anunció. A ver. Ya anunció Panteleón, el Televisa Lionsgate, que Pocho lo va a hacerle de Inuyashiki. Ahí está. A ver, digo, a ver qué nos depara el autor Hiroya Oku. O sea, ya se me olvida. Hiroya Oku. Se te olvida el nombre del autor, fíjate. Oye, ahorita que mencionaste el plot del principio de Inuyashiki, me recordaste una película de ¿Pocholo? No, es Pocholo. Ya me sacó de mi tren de pensamiento este cabrón. el que hizo Los Siete Samuráis. Kurosawa tiene una película que se llama Ichiru, que quiere decir vivir. Y Ikuru, ¿no? Es Ikuru. Ikuru, bueno, es amar. Sí, y el plot es lo mismo, es un señor que es burócrata y un día le dicen que tiene cáncer de estómago y de ahí empieza la historia. Sí, está padre, te digo, ojalá, bueno, apenas salió un capítulo, esperemos que cómo salga después, ¿no? Que salga. Bueno, pues adelante, síganle. Okay, me sabes, ¿tienes algún cómic que recomendarnos, algo ahí que tengas en tu comiteca personal? Sabes que he estado leyendo varias cosas, pero así como ahorita con el que empecé a leer desde el número uno es el que se llama The Zombies That Ate the World, los zombies que se comieron el mundo. Está dibujado por Guy Davis, que tuvo que ver con el diseño de monstruos en Pacific Rim. Ah, órale. Sí. Él también hacía un cómic, no sé si lo sigue haciendo, que se llamaba... Híjole, ahí se los va a llevar. Ahorita les digo. Pero bueno, el cómic trata sobre un mundo que ya está infestado de zombies y la gente vive, pues, lo más normal que puede con los zombies, ¿no? Ajá. Pues básicamente, pero es que los zombies son así como andan ahí caminando nomás, los muertos que se volvieron a levantar. No, pues están ahí, por ejemplo, y el personaje principal se llama Carl Nerd. Carl Nerd. Y el cuate se dedica a deshacerse de los zombies que la gente ya no quiere. Por ejemplo, en el primer capítulo, hay una familia que el padre, el suegro revivió, ¿no? El padre de la esposa. Y pues ahí lo tienen sentado siempre como muerto viviente en la sala de la en la sala, ¿no? Y ya no saben qué hacer con él porque pues, huele feo y nomás está ahí sentado y nomás está ahí. Guerrero. Entonces le mandan a hablar a Carl y a su hermana, Carl Nerd, para que se deshagan del zombie. Okay. Entonces es así como otra vez la esposa tiene que pasar por el rollo de, ah, no, mi papá no, pobrecito. Y cosas así. Y luego hay gente que tiene mucho dinero que paga para conseguirte zombies de muertos, zombies de gente famosa. Entonces vas y desentierras a una... O sea, ya es un negocio, ¿no? Es un negocio redondo de zombies. Y yo sé que hay una serie animada de este cómic. Una vez me topé unos videos de YouTube, más que no los vi con detenimiento. Pero de que hay animación de este cómic, hay. Y se me hace como que ha estado muy por debajo del radar, porque tiene como desde el 2003, 2004. Salió primero en Francia, en Metal Hurlant. Órale. ¿Es cierto? Sí, sí, sí, sí. Está producido por Les Humanoids. Bueno, es Associates. Associates. Entonces, chéquenlo, se llama Los zombies que se comieron al mundo, es de Guy Davis y el escritor es Jerry Friesen. Muy bien, sí, pues sí. Hay que checarlo entonces. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí, señores? Creo que hacemos un corto comercial y ahorita regresamos porque veo que se está que está temblando un poquito. Sí, ahorita venimos. Pegamos y cortamos y salvo. Y regresamos. Oye, antes de que se me vaya el avión otra vez, me estaba acordando de un trabajo que me gusta mucho de este cuate de Guy Davis. También hablando de los zombies que se comieron al mundo. En los 90s, Guy Davis sacó un cómic que se llamó El Marqués, The Marquis. En blanco y negro, creo que salió con Caliber Press, si no me equivoco. Y era un. La primera vez que lo vi me recordó a otra cosa. Hay una película que salió en los 80s que se llama Amadeus. Sí, hay una escena muy famosa en la película donde a Mozart se le aparece este hombre con una máscara negra. Sale en la portada de la película. Sí, sí, sí. Entonces a Amadeus le encargan un requiem, ¿verdad? Entonces yo me imagino que Guy Davis tomó esa imagen para hacer el marqués. Es que es una imagen muy poderosa, la verdad, sí. Cuando lo vi en el cine, entonces él retrató ese poder a la perfección en sus trazos, ¿no? Está muy padre porque es digamos, una especie como de Francia de un universo alterno. Ajá. El personaje principal se llama Vol de Gal. Y el cuate se pone este traje del marqués y se dedica a sacar demonios de la gente, ¿no? Y unos abalazos. Sí, pero trae unas pistolas que tiran unas pinches balotas así y siempre está nevado. Sí. Y la gente en este universo, en este Francia alternativo, siempre cuando sale a las calles, siempre trae máscaras o va a fiestas con máscaras para que la gente no sepa quién es quién. Sí. Es como una costumbre. Y claro que tienen su propia, pues bueno, es una religión como cristiana, ¿no? Sí. Pero te platican la historia de cómo este santo, el bebé Jesús es robado por el demonio, ¿no? Y se lo lleva al infierno y este santo entra al infierno hasta lo más profundo y rescata a Baby Jesus. Ajá. Entonces es al santo al que le pide cosas Vol de Gal. Okay. Han salido varios tomos del Marqués. Hace mucho que no checo si ha habido material nuevo, pero muy recomendable. Se ve ahí de dónde viene, se le ve el diseño de Guy Davis. Uh-huh. Con los monstruos de Pacific Rim. O sea, sí, se ve de dónde viene el estilacho, pues. Tiene el estilo. Tiene un estilo muy peculiar, vamos. El Marqués no era grande. No, este nomás es The Marqués. The Marqués, exactamente. Y todo está blanco y negro también. Y siempre nevado. Y me imagino así música de Mozart como en la película de Amadeus. Ok, bueno. Esa fue la recomendación en cómic. Y ahora vamos a la recomendación en anime. Ceci, si nos hacen los honores. Pues viene la... ¿Qué sería? ¿Remasterización de Sailor Moon? Sí, el remake. Después de tanto tiempo. Ya es que lo estuvieron prometiendo. Después de 20 años... De su primera aparición. Y de darle la nota de que iba a salir, ya es que duró casi un año, ¿no? Más de un año, desde... tienen yo creo más de un año que anunciaron que venía la nueva serie de Sailor Moon. Y nada, y ahorita ya está la fecha, julio 4 de este año. Ya salió... ya salió la un adelanto, un corto, sí, un trailer de Sailor Moon. Muchos estaban quejando del diseño nuevo, de que se ven muy flacas, que se ven raras, que todo eso. A mí sinceramente, yo como vi el noventero y me gusta más el diseño antiguo, pero este diseño nuevo es un poco más apegado a lo que es el manga y no me pareció tan mal. A mí se me hicieron simpaticona las monitas. Ajá, ¿decías algo de los ojos? De los ojos. El único problema que tengo con el nuevo diseño es que a veces, en algunas escenas, parece como si las monitas estuvieran hipnotizadas. Y sí, con la mirada medio perdidona. Sí, como que la mirada perdida en algunas ocasiones, en otras no tanto. Y muchos en el tráiler hay una imagen en donde sale Sailor Venus. Y muchos fans se fijaron que tiene como que los pies deformes. como que tiene el pie muy grande para la perspectiva que le hicieron. Es, va a ser Sailor Moon Crystal. Se llama Crystal. Exactamente. Lo padre, a comparación de cuando salió la serie de los 90s, que eran 200 capítulos. Sí, sí, 200. Van a cubrir el primer arco de la historia con la Reina Bell, que es la del enemigo a vencer, y van a ser 26 capítulos, así que va a ser algo dinámico. Transmitidos dos por mes por un año. ¡Pum! Oh, estilo Katanagata, ¿te acuerdas, Adrián? Había unas, eran 26 capítulos, o 12 capítulos, uno por mes. Órale, muy bien. Pero sí, ese es el chiste para todos los Sailor Mooneros de corazón. Yo incluido, me acuerdo que tuvimos que chutarnos Sailor Moon hasta en las vacaciones. Una vez en el 97 que salió Caritele de vacaciones, la serie, que son como 22, 23 minutos, la pasan en espacios de una hora porque salía Adriana de Castro así hablando y concursos. Sí, entre semana y dices, no manches, así se chutaban o nos chutamos un capítulo de Sailor Moon. No, no, era terrible, terrible. Ah, yo recuerdo en esos años, yo había visto diseños de Sailor Moon, pero en la revista New Type. Y había llegado un manga chiquito así, un tankobón de Sailor Moon, a la tienda de cómics que se llamaba Big Dog Comics, que ya dejó de existir hace muchos años. Y un día, un sábado en la mañana, estaba atendiendo yo mi cama tempranito y estaba Caritele, precisamente le prendí a la tele. Y que dice la mujer esa, no sé, Adriana de Castro. Y dice, vamos a ver un episodio de Sailor Moon. Y yo, ¿what? Se lo acabo de ver en una revista aquí. Y ándale. Se cerró en su cuarto. Yo conocí Sailor Moon por una compañera de la secundaria. Se llama Yadira. Yo cuando entré a la secundaria, estaba en primera secundaria cuando yo la conocí la serie. Y ella era una vecina. Y ella era mega fan de Sailor Moon. Ya tenía un tiempo viéndola. Y siempre llegaba, es que Sailor Moon. Y estaba enamoradísima de Tuxedo Mask. Y yo sí creo que, pues, ¿de qué está hablando esta chava? Y un día me dijo, lo pasan en el canal tal a tal hora. Le pongo y igual me quedé enganchada de la serie. Yo tenía 12. Yo, fíjate, yo la vi porque venía de un juego de fútbol y me estaba quitando los tacos, las calcetas, las espinilleras, las vendas y la falda también. Y y me acuerdo que estaba Diana, que no, que vamos a tener un estreno de una jaqueta nueva, se llama Sailor Moon. Y le digo, vamos a ver una Sailor de Scout, decían. Y luego la vi y dije, hijo, oh, pues estaba cotorrón, ya ves que no era una heroína que llegaba partiendo plaza. No, corría, le subía y lloraba como, y vaya, la actriz de doblaje que era Patricia Acevedo, oye, qué buen pulmón tenía, ¿no? Para lo que era el personaje que se la pasaba ayudando en los primeros capítulos. Y me acuerdo que después salió la copia pirata, ¿te acuerdas de Ivonne y Ben? Ivette, perdón, sí. Las gemelas. No, Chuy, te equivoques. Ivonne y Ivette fueron las primeras en todo el país en hacer cosplay de Sailor Moon. Fueron las primeras. Bueno, pioneras. ¿Quién es Ivonne y Ivette? Di. Unas gemelas que eran cantantes. Salían hace muchos años en un programa que se llamó Chiquilladas. Digamos que hablaban con ritmo a fondo musical. Bueno, sacaron varios discos de rolas, ¿verdad? Pero ya en los 90 sacaron unas rolas y venían cosplayadas de Sailor Moon. ¿Qué compromiso de gemelas que tuvieron hijos el mismo día? ¿A poco? Sí. Hijo. Eso está grueso, ¿eh? Una entró al labor y otra se tuvo que inducir para que no sea el mismo día también. ¡Ay, cañón! Neta, es para que salieran en las revistas. Y es que también tuvieron que poner al mismo tiempo los maridos ahí. Ya no leaste de notas, hombre. No, eso fue en los 90. Fue hace mucho, mucho tiempo. Quién sabe qué estarán haciendo Ivonne e Ivette en estos momentos. Una de ellas tuvo que ir a un sanatorio mental porque tuvo unas broncas muy, muy gruesas. Hijo, no sabía, ¿no? Ya salió, gracias, te notas. Y pues sí, ya está mejor, pero sí estuvo sufriendo de problemas mentales, pobrecita. Válgame. Pero chequen ahí en Google, póngale Ivonne e Ivette, Sailor Moon. No Ivonne. Viviendo en España toda la vida, no. Fueron las primeras cosplayers en México sin saberlo. Y de Sailor Moon para acá, chico. Sí, ahí cantan temas infantiles. Bueno, entonces, ¿qué esperas tú, Chuy, de esta nueva animación de Sailor Moon? Esta sí va a ir más apegada al manga, digo. Ya que si te dicen que el primer arco va a comprender 26 capítulos del anime, dices, pues ahora sí, sí, va a estar resumida tal cual es el manga, porque en el manga me acuerdo cuando llegaban los enemigos, ya es que duran un cierto tiempo los enemigos hasta la confrontación y que los vences. No, en el manga era de un capítulo y ya se acababan, sí o no sé si. Sí, era, el manga es un poco más rápido. No sale tanto relleno, no sale tanto enemigo, nomás un poquito para introducir a las cinco protagonistas. En el manga ya te explica más de por qué, porque en el anime, cuando aparece Sailor Venus, pues tú sí que y esta de dónde vino, porque también tiene un gato, porque esto. Sabías que era famosa, pero no sabías, no te explicaban por qué ya estaba ella y por qué las otras no. Y en el manga ya te explican por qué ella despertó antes que las demás, te explican... Porque fue la primera Sailor Scout. Ella tuvo una serie de manga antes de Sailor Moon. Sí, tuvo una serie de manga antes, era Sailor B, son dos tomos, pero son, aparte de Sailor Moon, ya como en el segundo tomo como que empieza a meter la Naoko un poco de Sailor Moon, hasta de repente se topa la mina a las chicas de lejos, pero... En Sailor Moon ya te explican por qué ella despertó antes que Serena como Sailor Scout y por qué ella también tenía un gato. Porque ¿sabes por qué? Porque ni Amy, ni Rey, ni Lita tienen. Lo que pasa es que Sailor Venus, en el mundo de la luna, ella era la capitana de las Sailor Scouts. Ella era prácticamente la que mandaba, la líder, la encargada de cuidar personalmente a la princesa. Y por eso ella en la Tierra despertó primero, para ella ponerse a buscar y, como se podría decir, como reentrenarse para cuando aparecieran las demás ya tener ese liderazgo. ¡Oh! Interesante. Sí, en el manga te explican muchas, muchas cosas. Que están como que maldecidas a estar siempre solas. Sí, eso también es otra cosa que tiene el manga. No, la maldición de quedarse quedadas es una maldición japonesa. Sí. Ya. Sí, de hecho, todas ellas hasta aceptan de que su misión es la princesa y para ella van a vivir toda la vida protegiéndola, sin importar si ellas sacrifican su amor, la pareja, lo que sea. Mira, igualito que los cabellos del zodiaco con Atena. Sí, el manga lo recomiendo que lo lean. ¿Cuántos tomos son? Como 14, 12 de Sailor Moon. 18. Pero es que la volvieron tomos a sacar aquí en Estados Unidos y está un poco más compactada. Ah, sí, no, de hecho, le ponen más páginas de tomo a cada uno. A cada uno. O sea, de 18 se hicieron como 12 o 13. No me acuerdo, por ahí los tengo. Y están sacando unos tomitos de las historias aparte que también hizo la Naoki con las Sailor Scouts. Nomás tengo uno, creo, hasta ahorita. Con historias cortas. Sí, es que ya los sacó Kodansha directo para el mercado en Estados Unidos. Sí, y pues yo espero igual este nuevo anime tenga mucho de eso. Y lo único que estoy rezando es de que no salgan cosas moe, ni de esas cosas fastidiosas que sale ahorita en el anime señores, nuevo. Señores, hashtag no se llama moe, por favor. Se llama moe. Ya pudo usarla. Ya no pudo usar su palabra. Otra vez. Es que ahí estamos cotorreando estamos en un bar aquí en Juárez que se llama El Freds. Estábamos Miguel, bueno, el hermano gemelo de Miguel Perdido, Adrián, Search y yo, y Temo también, perdón. Miguel, y estábamos comentando de que a veces que se ven muy, muy mensas algunas chavas que quieren tener actitudes japonesas, moe, ¿no? Y de ahí el cotorreo salió, no se llama moe. Y sí, es que vemos que eso ya es una frase, va a ser recurrente, espero que sí. Pero bueno, sigamos. Adelante. Bueno, pues mientras esperen a ver Sailor Moon, pueden ver el nuevo tráiler de Saint Seiya, La Leyenda del Santuario. Wow. Con un doblaje ya otra vez. Los de siempre, vamos, las voces de siempre, sí, para que no se pierdan. Miguel está diciendo que era la misma cara que yo puse cuando vi Godzilla. Así es. A ver, Miguel, ¿tienes algo que decir? No, nomás está haciendo. Nomás está agitando la cabeza como Headbanger. Que porque se ve el CG como si fuera un juego de PlayStation del año 96. ¿Por qué? Porque en ese año empezaron a hacer la película y hasta ahorita la sacaron. Pues tiene años esa película, vamos, haciéndola. Sí, o sea, ni siquiera texturas. O sea, ya me invadieron. Ok. No, pues bueno. Ni siquiera texturas y qué más. Ah, Que nada, nada, se ve fea. No se ve fea, dice Miguel. Así no sé, que... yo no la veo nada malo. Y Adrián no le ve nada. No, bueno, es que bueno, después de la mala experiencia que tuve con este, ¿qué? Que Usain Seiya Cristales, ¿cómo se llamaba? Ah, no, Sailor Seiya, ándale esa madre. Sailor Seiya. Esta película me viene de perlas, güey. Ay, híjole, no, la verdad. Yo sí la espero y la voy a ir a ver al cine cuando salga, la verdad, porque sí. Exactamente, a ver. Entra, grita. O sea, que en el año 96 sí me emocionaría mucho, pero ahorita ya como que... Ya que gustó la serie nueva esta que salió, que era secuela de la original, la de las gemas, las cristales. Sí, sí. Ya como que yo me quedo con la saga de Poseidón. Hasta ahí. Y no sé cómo se meten en un pilar sin explotar, pero se meten y salen del pilar. Sin y romper el pilar. Matan al vato de Poseidón y se queda la serie. Fin, the end. The end. Y las películas, claro. Pues, bueno, la última, la que pelean con la, esta, la de Tenka y Gentashi. Pues nomás los primeros dos episodios, la verdad. No, es la, como... película, la película. Ah, la película, tú dices, que sacaron, donde se ya se va contra Zeus y... Ah, ok, ok. Oye, eso está muy buena esa película, sí, la verdad. Sí, es como que es el final a mí que me concluyó la serie a mí, personalmente, ya. No tengo que saber qué sigue después de eso, pero... No, no, pues todos sabemos que no puedes ganarle un dios. Sí, no le, pues ya... Aunque sea ella, aunque sea ella, claro. Sabes que ella tiene nalgas de cebolla partida, o sea... Okay. ¿Te acuerdas de la película? Así lo dibujaron. Sí. ¿No? Sí, no, pues que no puedes esperar más. Es que yo no soy fan de los caballeros del sobaco, ¿no? Salte. No, es sorry. Casa, salte de tu casa. Es mi casa. Ay, qué hijo. Entonces no te metas en la discusión, vamos. Espérate en el patio, por favor. Es que mira, no soy fan por lo siguiente, porque una vez cuando los pasaban en la tele en aquellos años, que no había computadoras todavía y todo. Mi compa Fabián, nuestro amigo Fabián, que está perdido en la biblioteca de los cómics aquí, duró más tiempo que nos, me prestó un cassette de los Caballeros del Sobaco, de todos los, un cassette VHS de todos los episodios que había grabado. Entonces estaba yo en mi cuarto y lo empecé a ver cuando llegó mi hermano. Y mi hermano se sentó en el sillón y yo estaba acostado y se quedó muy picabiendo. Entonces yo me empecé a quedar dormido. Y cuando desperté, todavía estaban exactamente en lo mismo, cabrón. O sea, no avanzaba la historia para puta madre. Para nada, cabrón. Entonces dije, qué hueva. Pero Dragon Ball me gustaba mucho. Y sin embargo... Ah, vaya. No, Dragon Ball, no Dragon Ball Z. No, fíjate que... Ok, ahí se concordamos. La de Saint Seiya, mi saga favorita era la del Santuario. Esa estuvo muy buena. Muy buena esa saga. No, y después, sí, duró bastante. Pero, y a partir de ahí, después de ahí, todo se repetía exactamente lo mismo, nomás que con diferente escenario. La de Poseidón estuvo. Ajá, ustedes estaban emocionados. Es que la de Asgard fue relleno, la de Asgard. Más rápida. ¿Cuál fue aquella película de los Caballeros del Sobaco que ofertaban en la televisión, que te la mandaban en VHS a tu casa? Ay, que tenía, no. tenía un audio horrible. La primera. La primera, que fue curiosamente la que se vio en cines. A lo mejor en cines tenía bien el audio, pero cuando lo veías en VHS, tenía un sonido horriblemente. Se escuchó así como la renté en Macrovideocentro esa película y sí, se oía muy feo. Ahí está Miguel. Ahí te va la dramatización de la película. Tú, Shui, tú eres Seiya. Y soy otro vato. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, vato? ¡Oye, vamos a tocar! ¡Me quiero un hueso! ¡Sorry! La bola se hace al tracking para que se viera mejor. La Ana se hace así, tola. Dale. O sea, la película tenías que cantarla así como de... Tenías que haberla visto primero en el cine. Y luego pues no puedes leer labios porque pues... Así como, se oía con mejor calidad con video chuy. Sí. No tengo nada que ver. No, y lo más curioso es que... Curiosamente después, cientos de años después, la puedo encontrar en YouTube. Con el audio ya arreglado. ¿Cómo chingados hicieron eso? No sé. Oye, y entonces, yo no sé quién fue el... Ándale, no, son las mismas voces, pero yo no sé quién fue el maestro de audio que se aventó el jalezote de arreglar la cagazón que hicieron al principio. Oye, en serio. Y fíjate que extraño, ¿no? Para hacer la película no tenía las voces originales. No, fíjate qué curioso. Pero las otras que salieron en video sí tienen las voces originales. Los demás ovas que salieron, sí. Y curiosamente esas películas, esos ovas están mucho mejor que la película. Fue el caso de que alguien se puso listo y compró la licencia de la película antes de que... Es que antes cada casa de doblaje compraba la licencia de la caricatura, la doblaban y la vendían a la tele. Sí, exacto. No, me hago aquí esto, le dejaron libre y fríguese. Sí, fíjate, también hubo... Oh, qué mal doblaje le hizo, güey. Híjole. Y fíjate que en los 2000 es que se supone que ya con la tecnología estaba más, ya estaba más, más pulido todo esto. Una vez en Cartoon Network sacaron Lob Hina, que a mí nunca, pues no... Sacaron el anime de Lob Hina y estaba... Así se oía, Miguel. Así como que el audio se oía así como que estaban doblando al fondo. Así. Así es, ¿sabes qué otro? ¿Sabes qué? ¿Así de lejos? Exacto. También lo mismo pasaba con Digimon. Habían unos capítulos donde no tenías que ponerte muy atento porque se oía muy, muy lejos el audio. Muy ¿sabes cargado. Qué? Otra que también no estaba mal el audio, pero tenía alguna particularidad el audio, el de Cardcaptor Sakura. Se escuchaba también un poco extraño, vamos, no tan bien para la época en que se hizo el doblaje, ¿no? Yo tengo otro anime que también cuando recién se estrenó, se oía bien feo, igual así, era la de Cenicienta. ¿Salió un anime? No era la del Cinderella Man, ¿no? No, era, en japonés es Cinderella Monogatari, en japonés. Y aquí llegó, pero los primeros 3-4 capítulos no se entendía nada del audio, nada. Ya como el quinto ya empezaba a entenderse mejor las voces, pero como que esa no estaba doblado aquí en México, porque tenía un acento muy raro. Mira, yo no sé qué pasó en ese lapso entre los 90s y principios de los 2000s, que hubo algunos problemas con la tecnología del doblaje aquí en México, no sé qué pasaría. Lo que pasó fue esto, de que empezaron a dividirse, a salir con muchas empresas de doblaje, porque la empresa líder de doblaje, que era Audiomaster... No era líder, Audiomaster 3000. Era la compañía de doblaje de Televisa, o sea, sí, por eso. En su afán de monopolizar todo Televisa, pues querían monopolizar también y lo hacían bien, el doblaje. Pero cuando cayó, empezaron a salir muchas compañías pequeñas... Y ellos se encargan de los doblajes. Ahí el problema es de que había unos que tenían doblajes muy, muy chafas, cuando, como Lob Hina. Cuando aparecieron los doblajeros, que todo mundo quería ser artista de doblaje. Sí, ya. Anda, conocen gratis. Ya empezaban a abaratar costos. Ándale. Exactamente. O sea, no prenden, por ejemplo, a Edgardo, que ya ves que sus primeros videos están así bien gachos acá el audio, ¿no? No, y. Pero luego se compró un micrófono mejor, usó un programa más chido y le quedó mejor. Y bendita calidad. Así es. Y pues abusados con los hijos. Exactamente. Pero sí, pues eso era de los doblajes que no se entendían. Por ejemplo, yo quería saber qué carambas decía la canción del ending de Digimon de la primera temporada. Y no sabía qué carambas decían hasta que una vez, no me acuerdo dónde. Hasta que en una convención el chavo que se cantaba la corona la cantó en vivo y entonces entendieron qué decía. Encontré el audio de una artista chilena que se llama Jessica Toledo. Y ella cantaba el cover de la canción y cantaba muy bonito. Y ya hasta que la oí dije, ¿con qué eso significa? Sí, es que aquí se oía. Todavía ya me acuerdo el tonito, pero si tú. ¿Qué estás diciendo? Y nunca lo pasaba. Ya nomás le entendías a mí al final cuando decía, te amo. Y ya. Muy extraña vez lo pasaban completo. La única vez que lo leí, vi completo el ending fue en Fox Kids, porque en Latinoamérica, Fox Kids de cable. Lo que pasa es que en cable sí te pasan todos los créditos, openings y ending completos, no aquí en televisión abierta, todo te lo editan. Exacto. ¿Para qué? Para meter más comerciales, nada más. Para muy bonito. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, ya también opina de Tair igual. Era muy bonito que se acababa Dragon Ball y luego empezaba Pem, Moseta, ¿verdad? Pem, pem. Luego, luego empezaba. A continuación, Ranma y medio. Al terminar, película de banda. Así dijo, lo juro, era... así le hizo. Lo banda decía, así. Fíjate que después, ese señor, no me acuerdo. Poéticos, y se sigue ahí. Ya es dormir, cabrón, vamos. Pero él era es la voz oficial del estadio. Se llama Melquiades, el señor. Es la voz oficial del Estadio Azteca desde que se inauguró. Desde que me acuerdo, esa es la voz de Canal 5, vamos. Sí, y el del Canal 5 de Servicio a la Comunidad. Solicitamos su colaboración. ¿Todavía? ¿Todavía? Porque no se ha muerto, señor. Vamos. No, ahí anda don Melquiades. Ya todo un privilegiado. Pero aquí sí tenemos la mala suerte de que en cada ending siempre salía hablando alguien para el siguiente programa o algo así. Como cuando una vez pusieron que iban a poner el ending completo de Sailor Moon. En Caritele, creo. Sí, en Caritele, y ahí estábamos todos con... Yo estaba con mi talk... Yo estaba con mi talk boy pegada así en la tele. ¿Qué pasaba en el opening? En el opening, así como salía en tele, ¿quién fue en México? Es la de... ¡En mis sueños! Y nomás escuchabas en mis sueños y ya... Y cuando dijeron que le iban a pasar completo, todos ahí, iba a salir. Me acuerdo que yo tenía que ir a clases de inglés y no me quería mover de la tele hasta que pasaran el ending completo. ¿Y lo pudiste grabar? Sí, lo pude grabar. ¿Completito? Y el talkboy, quién sabe qué le pasó, se perdió y ahí quedó. Ya lo puedes encontrar en YouTube, no te preocupes. Sí, lo bueno. Pero sí, sí, esa era la bronca. ¡Viva TV Azteca! Ay, Joaquito está aquí. Ahí está. Y sí, pues qué más quieren hablar. No, ya es tu hombre, ya. Ah, Edge of Tomorrow. Gracias, Miguel. All you need is kill, kill, kill, faster pussycat, kill, kill, kill. Ok. Pues está chida la muy. Sí. ¿La viste hoy? Sí, ya. Con Tomás Cruz y todo. Pues ya, sí, está chida. Me gustó el concepto. Está perro. Pues si quieres hablar del plot, véala. Rápidamente. No, así mero. Así está bien. Es el review. ¿Quién no review? O sea. Pues el plot es nomás de un muchacho que revive un día. Es, bueno, es Groundhog Day. El Tom Cruise revive el día una y otra vez en la guerra, pero... Ahí pues véanla, está interesante. Así como unas cosas, así como, ¿te acuerdas del malo de... del primero que salía en Princess Mononoke? Ajá. El que vivía en el bosque. El que era... así como esas madres que sí. Así como estrellitas del mar asesinas. Entonces, se llaman mimics o mímicos. Entonces, cuando llegan antes de matarte, le hacen... Ay, humor está aquí, visual. El chiste de que ellos... Pues, de alguna manera, Tom Cruise tiene un enfrentamiento con uno con ellos. Y el día siguiente despierta antes, un día antes. Y otra vez, pues, va, porque no sabe nada más que... pues... hablar bonito ante las cámaras. Como la otra película de... como la de Bill Murray. De Bill Murray. Sí. Y va. Y así como que acá es algo, intenta algo diferente. A ver si esto funciona y muere. Y otra vez. Pues está chido porque tiene un... te imaginas que es una película de acción neta, ¿verdad? Pero tiene mucho humor. O sea, no es humor tonto, sino tiene situaciones que causan risa. Qué raro. Sí, o sea, ajá. Sí, o sea, y en este caso, bueno, es una película de acción así como más pesadona, pero realmente humor. Es como está descubriendo el límite de sus habilidades, ajá. Pues sí está interesante porque pues sí tiene muchos fallos y atinos que o sea, al día siguiente hay que volver a intentarle algo diferente. Y está chida. Oye, fíjate que el manga está bien extraño, bueno, está más serio. Ah, es de un manga. Sí, no, es una novela, es una novela. Una novela que se adaptó al manga. De Takeshi Obata, el autor de Death Note. No, ¿cómo se llama? El dibujante. Pero los colaboradores que tiene. Pero sí está más serio, fíjate. El autor es Haruhi Suzumiya. Sí, bien. Y que dice se hace. No, es, pues esta chida está padre y es como, pues viene de un material japonés que se hizo manga y luego se hizo película de Tom Cruise. O sea, pues por ese aspecto tendrías que ir a apoyar el asunto. ¿Sabes? Oye, la chava que sale ahí, ¿no se llama Rita Batraski? ¿O le cambiaron el nombre? Rita Batraski. Sí, sí tiene el mismo nombre. Rita Batraski. Rita Batraski. No, es que yo nomás les iba a decir que se aventaran la película de dos, casi tres horas de la desaparición de Haruhi Suzumiya. No, gracias, no me gusta Haruhi. hace mucho que no, la vi, fíjate, ahí me la pasó Adrián, porque tenía ganas de verla. Todo el mundo hablaba maravilla de Haruhi Suzumiya durante años, yo nunca la vi. Puro hipster. Hasta hace como un año apenas. Hipster. Dije, bueno, pues me animé a bajar la serie y la película. Es buena, muy buena, sí, lo admito. Pero, pues no es la gran maravilla que todo el mundo me decía, la verdad. Honestamente, está demasiado sobrevaluada. Sí, es una basada en novelas ligeras. Eso es. La gente estaba desesperada por encontrar algo nuevo en aquellos tiempos. Como que no había algo que llenara el... Es que Haruhi Suzumiya es pre-era Moe. ¿Sí? Ahí surgió todo, vamos, Kyoani, el estudio de Kyoto Animation. Kyoto Animation, exacto. Yo desde Haruhi Suzumiya y Lucky Star dejé de ver anime. Ya pena. Todo se hizo mue, todo se qué hizo pena, monitas no. Fastidiosas, chavos. Agradece la Kyoto Animation. Y ya. No veas Free, no veas Free porque te puede gustar. Ahí viene la segunda temporada de Free. chicos en Speedo. No, y de repente me dicen, ve este anime y me aviento el primer capítulo y no soporto ni las voces. Es que ya somos nada. Muy conocedores, ya no cualquier cosa. Sí, mamá, que un anime que dirigido a alguien de 15 años a uno de 30 y garra, pues como que. Por ejemplo, a mí ya no me llaman la atención nada porque pues ya no estoy en la escuela ni. ¿No han visto Seki-kun? No, ya anime no. Seki-kun. No he metido nada anime, no, bueno. Unos 7 8 años no he visto. El último que fue completo fue Mantel Alchemist, la primera. Ajá. Well, okay. La normal, la original, la que es la. Y ya. ¿Eso fue todo? O sea, no he visto ni un anime. Yo me lo sé de memoria, pues yo no tengo que verlo. Bueno, ahorita se está poniendo muy bueno porque es la pues etapa es que la parte, es la parte que todo el mundo conoce, exactamente. La de Phantom, ¿cómo se llama? No, Stardust. Y me encanta porque al final el ending tiene la música de, como todos van a Egipto, tiene la música de Walk Like Egyptian. Esa es la parte mera del manga, o sea. Hijo. Sí, exacto, pues, sí. Esa es la parte mera del manga y es la parte que más toca. Como está, no, hombre, está emocionante. El vato se esmeró y dijo, voy a hacer aquí, voy a hacer algo fregón, y lo hizo. Y el editor no me quiere dejar libre. Y lo hizo. Se esmeró y... ¿Anime es ese otro? Yo-Yo's Bizarre Adventure. Yo-Yo's Bizarre Adventure es la tercera saga. El Hirohiko Araki era diseñador, como, pues tiene como que un fondo de diseño de modas. Y le gustan mucho las revistas de modelaje y así. Entonces tiene poses muy bizarras. Y poses bien raras. Sí. Más que bizarras. O sea, no. Pero sí, todavía, o sea, fue un. Debería haber una competencia en las convenciones de manga y anime. Al que haga la pose de Yo-Yo más. Difícil acá, ¿no? O más. Sí, no, es que a veces en cuestión de anatomía le hacían unas voces muy extrañas que ya. Todos sus poses eran cortosonistas o algo así. Ah, es que va a atacar. Oh, así es. Lo malo es que fíjate, ya salió ahorita la última saga que he leído fue la Yo-Yo León. La sexta, donde sale la hija de Yotaro Kuyo. Se llama Kyolin Kuyo. La bronca es de que a veces como que dibuja tan elaborado que a veces que te pierdes un poquito con los trazos, con los dibujos. Pero sigue estando padre. Otros son mangas super longevos, ya tiene desde los 80. Pero lo bueno es que son sagas, tío. Sí. Ah, bueno, ya sé. Sí, sí, no es una sola historia de golpe, digamos, sí, como sí, One Piece. Todo sí se relaciona. Está padre. Sí. Ok. Como andale, pues ya con esto. Bueno, con esto nos despedimos, más. Señores, porque ya se nos están desesperando aquí los chavos. Sí. Hasta ahí tiene que ir a dormir. Bueno, si ya terminamos, entonces nos vemos dentro de 15 días en otro Changaleón Podcast. Ahí está el podcast, muchachos, para que nos dejen comentarios. Me piden mucho el podcast, pero luego no ponen comentarios, no entiendo. ¿Por qué no hacemos un email y que manden preguntas ahí y aquí respondemos? Ok, Changoleón, arriba, arroba. Arriba, Changoleón. Arriba, Changoleón, arroba, gmail.com. Exactamente, señores. Hay preguntas así como de física, matemáticas, de sus problemas de la preparatoria. Física cuántica. Si tienen problemas de la vida. Si tienen hemorroides, aquí les consiguen una crema, ¿verdad? O sea, cosas así. Sí, aquí está el centro de las traumadas. Ahí te pueden vender un promotor de Casa Camacho, ¿no? Sí, laboratorios. Hay que ir a un anuncio de Casa Camacho. Casa Camacho. ¿Se siente usted cansado? ¿Tiene usted hemorroides? ¿Tiene verrugas en los huevos? Laboratorio Camacho presenta, tiene la solución. No sea cerdo, váyase a su casa. Límpiese bien. Tállese bien. Bien. Se lava, por favor. Vámonos a pregunta de hemorroides con Mike y nos vemos dentro de 15 días en otro Changoleón Podcast. Adiós. Bye.